Estos son los titulares del martes 23 de julio. Recupera la normalidad el servicio de tren bala en el centro de Japón tras la interrupción del lunes por un accidente. El martes continuarán las altas temperaturas en gran parte de Japón y Groenlandia detiene a activista contra la caza de ballenas en virtud de una orden de arresto internacional emitida por Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. La compañía de ferrocarriles del centro de Japón informa que la línea del tren bala Tokaido Shinkansen está funcionando con normalidad este martes desde las 6 de la mañana, hora del primer recorrido. El día anterior hubo graves interrupciones debido a una colisión fuera de las horas de servicio. En la madrugada del lunes, según explicó la compañía, un vehículo de mantenimiento que circulaba entre las estaciones de Toyohashi y Mikawa Anjo chocó con otro que estaba detenido, lo que hizo que ambos descarrilaran. Dos trabajadores resultaron heridos. El tráfico entre las estaciones de Hamamatsu y Nagoya quedó interrumpido todo el lunes. De acuerdo con la empresa ferroviaria, hasta aproximadamente las 11:30 de la noche del mismo día, el accidente había provocado la cancelación de 328 servicios de tren bala, lo que afectó a unos 250.000 pasajeros. El mismo lunes por la noche, representantes de la firma ofrecieron una conferencia de prensa en la que pidieron disculpas. Según informaron, el conductor del vehículo de mantenimiento activó los frenos, pero la velocidad no disminuyó por motivos que aún se desconocen. La Dirección de Meteorología de Japón dio a conocer que el intenso calor seguirá afectando el este y oeste del país el martes, con temperaturas que superarán los 38 grados centígrados en algunas zonas. Según la dirección, un sistema de alta presión sobre el este y oeste de Japón está causando un clima soleado y temperaturas abrasadoras. A las 11:30 de la mañana se habían alcanzado 37,9 grados centígrados en la localidad de Daigo, prefectura de Ibaraki, 37,5 en Hamamatsu, prefectura de Shizuoka, y 36,8 en Toyooka, prefectura de Hyogo. Se pronostica una máxima diurna de 38 grados para las ciudades de Maebashi, Nagoya y Gifu, y de 39 en Kofu, prefectura de Yamanashi. Se espera que el mercurio alcance los 37 grados en las ciudades de Fukushima, Saitama y Okayama. La Dirección de Meteorología y el Ministerio de Medio Ambiente han emitido alertas por golpe de calor para 40 de las 47 prefecturas de Japón y han advertido que la humedad puede aumentar el riesgo de golpe de calor. Se recomienda que las personas utilicen adecuadamente el aire acondicionado, se mantengan hidratadas y eviten salidas y ejercicio innecesarios. Se debe poner especial atención a los adultos mayores y los bebés, ya que corren un mayor riesgo de sufrir golpes de calor. Funcionarios de meteorología también han advertido que aire cálido y húmedo está fluyendo hacia un frente de lluvia y un sistema de baja presión sobre el mar del Japón, lo que provocará que las condiciones atmosféricas del oeste al norte de Japón sean inestables por la tarde. Es probable que se formen nubes de lluvia en esas regiones, lo que ocasionará aguaceros, rayos, ráfagas y tornados. Se recomienda a la población mantenerse alerta ante los cambios repentinos de tiempo, así como a estar atenta a las actualizaciones sobre la información meteorológica. Continúan los enfrentamientos violentos entre estudiantes y fuerzas de seguridad en Bangladesh a causa de las protestas estudiantiles contra las cuotas laborales del gobierno. Según información de hospitales y otras fuentes, 110 personas habrían muerto hasta el domingo. Los disturbios estallaron el martes pasado en Dhaka, la capital, y otros lugares. Es difícil saber a ciencia cierta el número de víctimas, ya que el acceso a Internet está bloqueado y otros medios de comunicación son extremadamente inestables. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón ha emitido una alerta de viaje de nivel 2, en la que insta a evitar desplazamientos que no sean esenciales a este país del sur de Asia. El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo lo propio y ha recomendado a sus ciudadanos no visitar la zona. En 2018, el gobierno de Bangladesh decidió eliminar el sistema de cuotas que garantizaba puestos de trabajo para familiares de los veteranos que lucharon en la Guerra de Independencia para separarse de Pakistán en 1971. Sin embargo, el Tribunal Superior del país anuló la decisión el mes pasado, lo que desencadenó los disturbios. El domingo, el Tribunal Supremo decidió reducir el número de puestos gubernamentales reservados. Sin embargo, existe preocupación de que esto ocasione un mayor deterioro de la seguridad, ya que según informes, los estudiantes insisten en que seguirán manifestándose. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El activista contra la caza de ballenas Paul Watson, exdirector de la organización Sea Shepherd Conservation Society, fue detenido en Groenlandia en virtud de una orden de arresto internacional emitida por Japón. La policía de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, informó que Watson, que tiene nacionalidad canadiense-estadounidense, fue detenido el domingo. Según declaró un representante de un tribunal local a la NHK, el periodo de retención es válido hasta el 15 de agosto. La autoridad groenlandesa deberá decidir si lo extradita a Japón. Watson fue director de Sea Shepherd, un grupo ambientalista centrado en la preservación de los ecosistemas marinos y la vida silvestre, y conocido por llevar a cabo acciones agresivas contra la actividad ballenera japonesa. En 2010, la Guardia Costera de Japón emitió una orden de arresto contra Watson a través de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, por una campaña contra la caza de ballenas ordenada supuestamente por el ahora detenido. De acuerdo con una organización afiliada a Sea Shepherd, Watson había llegado a Groenlandia en un barco con la intención de seguir navegando hacia el Pacífico Norte para interceptar al ballenero japonés Kangemaru. El grupo ha pedido al gobierno danés que no conceda la extradición, que en su opinión tiene motivaciones políticas, y que libere al detenido. Comer anguila en el verano es una tradición en Japón, ya que se cree que consumirla da energía para combatir el calor y la humedad. Sin embargo, esta temporada es posible que se tengan que pagar precios nunca antes vistos por este manjar. Las escasas capturas y los crecientes precios del combustible están elevando los costos para ofrecer anguila nacional e importada en mercados y restaurantes. Según estadísticas del Ministerio del Interior y de las Comunicaciones, 100 gramos de anguila asada de origen nacional se vendieron a casi 1.500 yenes, unos $9, al por menor en el centro de Tokio el mes pasado. Se trata del nivel más alto para el mes de junio desde 2007, cuando se empezó a contar con datos comparables. Normalmente, los piscicultores japoneses crían angulas en estanques por 6 meses o un año. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca señala que los precios comerciales de las angulas se han mantenido altos a causa de las escasas capturas. Durante los 7 meses, de noviembre a mayo, un kilogramo se vendió en promedio por cerca de $16,000. Esto ha hecho que se reduzca el volumen de anguilas cultivadas por tercer año consecutivo. Los crecientes costos del combustible y el alimento de estos animales también contribuyen a los altos precios. La debilidad del yen japonés está afectando la importación de pescado. Los mayoristas señalan que pagan aproximadamente un 10% más por anguilas de China y otros lugares. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.